Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Sí. ¿Cómo va? ¿Con quién habló? ¿Cómo con quién habló? Sí. Con nadie. Yo estoy acá para hacer un programa de radio, no estoy hablando como si estuviera hablando por teléfono. Ah, no, fue error mío entonces. Mil disculpas. A mí me dijeron que había un programa de radio acá en el que nos iban a contar los detalles de cómo se cerraron las listas de candidatos. ¿No era acá? Mira, creo que era acá, pero no estoy tan seguro de querer escuchar eso. Porque la verdad, te digo, me preocupa un poco. Igual también ya lo contó Cristina en el acto del lunes. El lunes en Hoy Inmortales. Claro. No, no, no. Ah, Cristina. No Varela. No, sí. Nuestra Cristina, ok. No, nuestra Cristina. Lo contó en el acto del avión. Bueno, yo... Perdón, igual te pregunto una cosa. Sí. No vamos a hablar una hora de eso, ¿o sí? No, una hora no, pero unos minutos sí. Porque he visto en estos últimos días, entre mucha gente con la que hablo, desconcierto, desazón, bronca... Como hacía mucho tiempo que no veía. ¿En qué deriva todo eso? No sé. Quizás deriva, como ya pasó otras veces, en que pasa el enojo y el cuco de enfrente hace menos notorio al sapo, digamos. O sea, se puede esconder un sapo detrás de un cuco, sería... El cuento infantil. Pero me parece que no es más de lo mismo lo que le está pasando a mucha gente dentro del progresismo, dentro del kirchnerismo claramente, que ven esta situación como un punto límite, ¿no? Insisto, no sé en qué deriva eso, no sabemos, está todo tan dinámico que te puede cambiar un candidato de un día al otro. Imagínate que nosotros al menos no hacemos el trabajo de ni hacer operaciones de prensa ni de hacer futurología. Pero es un momento muy, muy particular. Y de una, creo yo, una suerte de descomposición de los sectores progresistas que están dentro del peronismo, que realmente no esperaba ver en los tiempos que estamos transitando. No me imaginé que íbamos a ir hacia un escenario en el que sea todo tan imprevisible que quizás lo que hoy conocemos como establecido mañana termina siendo apenas una pequeña fracción de algo que se terminó yendo tan a la derecha como el peronismo con Massa como candidato a presidente. Lo que yo me pregunto es, porque en un principio se barajó como bastante posible, digamos, era casi... Era como esta cosa de casi confirmado, ¿no? La opción de la fórmula Guado de Pedro Mansur, ¿no? ¿Puede ser que haya generado más indignación eso que Massa Rossi? Digo, efectivamente... ¿Cómo? No entendí. Claro, perdón. Digo, hacia la vista de, hacia la vista que podemos hacer nosotros en nuestro, en nuestros panoramas cercanos, ¿no? Sí. ¿Vos viste más indignación por Mansur vicepresidente o Massa Rossi? Es que Mansur vicepresidente era un sapo simpático al lado de la, el binomio Massa Rossi. Me parece que quedó superado el nivel de indignación. Y en todo caso, lo que vos, si lo que vos, a lo que vos apuntás es a por qué ese nivel de indignación se da con este binomio y no se daba con aquel vicepresidente, ¿eso querés decir? No, no, para mí es todo lo contrario. Yo vi mucha más indignación por Mansur. Por Mansur. Por supuesto, ¿no? Completamente de acuerdo con la indignación por Mansur. Sí. Pero una defensa fuerte a, bueno, si tenemos que ganar, aunque sea con Massa, lo importante es ganar, ¿no? Digo, entonces, eso es lo que me llama la atención. A mí, ¿por qué ganar con Massa es menos indignante que ganar con Mansur? Claro. A mí me parece que está todo tan encarajinado, ¿no? Que uno ve un montón de gente naturalizar la cosa de la rosca política. Es más, como querer participar, aunque sea dialogando, ¿no? Un poco, te diría hasta esto que hacemos nosotros, pero que no lo hacemos porque nos parezca interesante la rosca política. La verdad, a mí me parece, no hay pocas cosas que me parezcan más detestables que la rosca política. Pero hay algo de eso que yo no termino de entender, ¿no? Como que hemos, después del 2001, vuelto a naturalizar un montón de cosas que en aquel momento estábamos en las calles para repudiar. Y decíamos que se podía hacer política de otra manera. Decíamos que se podía hacer política de otra manera con muchos compañeros y compañeras que hoy te dicen que, bueno, que hay que parar a Bullrich y a Larreta, y si es con Massa, tiene que ser con Massa, ¿no? Y más allá de que, por supuesto, no dejamos de ver el peligro que encarna Juntos por el Cambio en cualquiera de sus dos variantes, pero sobre todo en la variante de Bullrich, este Larreta que intenta derechizarse más aún y pone a los personajes más de Capusotto al frente de las listas, como Espert y Pichetto, que van en la provincia de Buenos Aires encabezando listas. Uno no termina de entender si está intentando forzar esta cosa de que no querer que lo pongan como paloma y entonces pongo a los halcones más halcones, me los traigo para acá, o qué, pero yo no termino de entender el enganche de un montón de gente con esas maniobras políticas que lindan con la traición o que son traición directamente, ¿no? Lo que Alberto le hizo a Scioli, que un día lo fue a ver a la casa para decirle, y al otro día para decirle que era su candidato, que no la atendiera a Cristina porque Cristina lo perdón, lo iba a querer hacer bajar y al final lo termina bajando él. Guado presidente un día y al día siguiente vamos todos con Massa, pero te salgo a buscar avales para Grabois, ¿no? Como hizo la Cámpora, que salió a buscar avales para que Grabois pudiera presentarse. O sea, decimos que es una lista de unidad, pero ponemos otro candidato para que no se fuguen los votos para la izquierda. Todo ese tipo de especulaciones tan ridículas me parecen nefastas en realidad. Lo que me parece ridículo es que la militancia acepte que ese es el modo de hacer política. Te vas a la izquierda y no pasa algo tan distinto, ¿no? Las listas del PTS son solo del PTS, las listas de Palabra Obrera son del Partido Obrero, son solo Partido Obrero. Después, qué sé yo, nada. es como que hay una aceptación de la traición interna que me parece detestable. Yo sigo pensando que se puede hacer política de otra manera. No es el momento ni el lugar, porque los partidos tradicionales no te permiten hacer eso, ¿no? Pero yo sigo pensando eso como... quizás desde un lugar que a muchos les parecerá infantil, pero para mí se puede hacer política de otra manera sin caer en estas bajezas, en estas crudezas, en las que lo que antes era para el enemigo ahora es para los propios, ¿no? O sea, porque si vos podías cagar al enemigo, y bueno, qué sé yo, estás haciendo política, tampoco estás jugando a las cartas, se juega la vida de muchas personas en el medio, entonces... Si tenés que cagar al enemigo, ponele que esa te la acepto, ¿no? Pero la traición interna es algo que no entiendo cómo se puede tolerar. Me resulta muy igual difícil de entender. Te digo que con esta cosa que venimos viendo hace... Bueno, desde que se conformó el Frente de Todos, de la super mega archiamplitud que había, que decíamos esto cuánto va a durar sin que explote. Bueno, yo creo que hemos visto muchas más cagadas internas que con los enemigos, porque efectivamente después, ¿con qué nos encontramos en el Congreso? Con que los acuerdos son constantemente con el enemigo, ¿no? Digo, los acuerdos internos entre la oposición y el oficialismo son los que garantizan que salgan las leyes constantemente. Entonces digo, entre oposición se cagan menos que hacia adentro de los partidos. Es increíble. No, incluso hay cosas peores que la que vos decís, que es cierto también que muchas veces se dan en el Congreso estas cuestiones de cruces entre enemigos para... sacar leyes adversas a la mayor parte de la población, pero para mí hay algo incluso peor que eso, que es, por ejemplo, ¿no? Vos te podés cruzar con mucha gente que te diga el kirchnerismo no votó el acuerdo con el FMI en el Congreso. Cierto, hay un montón de diputados y diputadas del kirchnerismo que no votaron en el Congreso eso, pero que van a hacer campaña por Massa, que va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y le va a pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Cuanto antes se la pague, mejor, ¿no? Ese es el plan. Entonces vos decís, ¿y de qué sirve que me vayan al Congreso a votar en contra si después me sostienen al tipo que el poder ve como aceptable, ¿no? Bueno, no sé. Es un momento muy, muy particular, muy oscuro, me parece. Y lo que se pueda venir en la Argentina de aquí a diciembre, si ya hemos pasado por un intento de magnicidio el año pasado, que la mayoría de la gente ya se lo olvidó. Rápidamente. ¿Qué se puede esperar? No lo sé, pero me parece que el panorama es bastante oscuro. Y la radio será siempre un buen refugio en esos momentos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, hoy, si nos estás escuchando en vivo, es 28 de junio, es el conocido Día del Orgullo, ¿no? Y hace 8 años que se viene haciendo también, eligiendo este día, la marcha por los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios, que está directamente relacionada, ¿no?, con el asesinato del activista Amankai Diana Sakayan. Y bueno, desde La Retaguardia, en el marco de esta fecha, y de la mano del activista travesti Florencia Guimarães García, que nos trajo la idea de hacer un podcast con esta temática. Bueno, hoy salió el primer episodio de este podcast de Florencia Guimarães García, que estamos grabando aquí en La Retaguardia, que se llama Con Voz Traba. Qué bueno, qué bueno, qué gran noticia, ¿no? La hemos tenido un montón de veces aquí a Florencia, y en otras ocasiones hemos charlado también de una posibilidad de presencia más, más integrada, más permanente de ella en La Retaguardia. Bueno, esta grabación del podcast aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y el laburo de producción que hiciste vos luego quedó tan bonito lo que vamos a escuchar. Nos pone realmente muy, muy felices. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, siempre decimos que nos gusta mucho escuchar la claridad con la que Flor habla. Y en este caso la idea es que sea un podcast educativo, podría ser la palabra. Claro. Que pueda servir como fuente de información para un montón de temáticas que quizás no se hablan tanto, por lo menos en los medios. En este caso, este primer episodio, que es sobre travesticidios, aborda la temática de travesticidio, travesticidio social como conceptos, y habla puntualmente de esta marcha por los travesticidios del 28 de junio. Es estreno mundial en radios. Exactamente. ¿Dónde se encuentra? ¿En Spotify? ¿Cómo lo buscas? En Spotify lo buscan como Con Voz Traba. Mira, el acceso más simple de todos es ir al Instagram de La Retaguardia. Ahí va. Encontrás un link que te lleva a toda la información de nuestro medio, ¿no? Nuestra página web, nuestro Twitter, Instagram, Facebook, canales de YouTube, todo, y un apartado que dice Con Voz Traba para escuchar este podcast, y no solamente escuchar este primer episodio, sino tener ahí pendiente para poder escuchar el resto de los episodios que vendrán. Bien, vamos. Mi nombre es Amankai Diana Sakayan. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán. Soy Claudia Pía Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género. Con Voz Traba. Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy militante política travesti matancera. Hoy vamos a estar hablando de travesticidios. Y vamos a comenzar por travesticidio social y cuál es su definición. Cuando hablamos de travesticidio social, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando siempre de muertes evitables, de muertes jóvenes, de una expectativa de vida de aún 35 años de edad, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Tenemos que tener en cuenta que el travesticidio social es la suma de múltiples violencias y exclusiones estructurales que se dan hacia la población travesti y trans. Para hablar de travesticidio es importante recalcar la lucha por estos conceptos que llevaron adelante compañeras como Luana Berkins y Diana Sakayam. Estas muertes siempre podrían ser evitables si se desarrollaran políticas públicas que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas travestis y trans, que promuevan una genuina y real integración, inclusión en espacios sociales y culturales. Las violencias generalmente no terminan. Continúa incluso sobre nuestros cuerpos travestis y trans muertos. Traducido en falta de acceso a la justicia, impunidad, estigmatización, inversión de la carga de la prueba y mayor terror en la propia población travesti trans. Ya que estos crímenes tienen como objetivo infundir miedo dentro de dicha población. A pesar de tener derechos garantizados institucionalmente, como la ley de identidad de género o la ley de cupo laboral travesti trans, institucionalmente las trayectorias de vida de las personas travestis dan cuenta de ello. Al promediar nuestras vidas, entre los 35 y 40 años de edad, cuando para el resto de la sociedad la expectativa de vida oscila entre los 70 y 80 años. Las travestis seguimos teniendo una expectativa o una probabilidad de vida que había en el medioevo. Cuando hablamos de la falta de acceso a los derechos, hacemos referencia a derechos humanos, donde la discriminación comienza desde niñas, a muy temprana edad, que es cuando manifestamos nuestra identidad de género, cuando la expresamos. Más precisamente en Latinoamérica, entre los 8 y 13 años de edad. Travesticidio o transfemicidio. Vamos a hablar de la definición de estos conceptos. Conceptos que se trabajaron colectivamente dentro de nuestra comunidad y que nos traía hace muchos años Luana Berkins en diferentes espacios, como los encuentros nacionales de mujeres o en todo espacio organizativo donde nos juntábamos. Cuando nosotros somos agredidas en la calle, en la violencia institucional, que es terrible. Cuando nos matan, chicas, hay más de 1,000 compañeras muertas en estos últimos años. Y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Tenemos que empezar a imponer la palabra. Lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans, muse o como nos querramos llamar. No, porque la transfobia es un lugar de ponerlo al otro, o como decir a un violento, ahí es un enfermo. No, no, no son ningún enfermo, hermano. ¿Me entendés? Y nadie tiene el derecho, porque si no alguien cuando nos agarra en la calle y nos mata a golpe, dice, ay, no, fue, no, yo tengo fobia a la travesti. No. Cuando hablamos de travesticidio, estamos hablando de crímenes de odio, que son ejecutados generalmente por varones cis heterosexuales. El travesticidio o transfemicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias. De violencias estructurales que corresponden a un sistema cultural, social, político, y económico, vertebrado por la división binaria, excluyente entre los géneros. Son, específicamente, los crímenes de odio, perpetuados por varones cis. Si hablamos de travesticidios, uno de los más recientes ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pilar, el crimen de Sofi Fernández, por quien estaremos exigiendo justicia este año en la octava marcha plurinacional contra los travesticidios. Sofía fue una compañera que apareció muerta dentro de una comisaría. Por eso sabemos y decimos que nadie se suicida en una comisaría. En lo que va del año, ocurrieron ya 26 travesticidios. Tenemos que decir que estos datos son recompilados por las organizaciones travestis y trans, ya que el Estado aún no tiene datos oficiales sobre nuestras muertes y toma solamente los travesticidios cuando son crímenes de odio, dejando por fuera esto que venimos gritando hace décadas, que tiene que ver con los travesticidios sociales, con las muertes evitables, que son parte de la desidia del Estado. El 28 de junio se conmemora en Argentina el Día contra los Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios. Esta fecha fue impulsada por el movimiento travesti a raíz del crimen de odio de la activista Amankai Diana Sacayán. ¿Por qué marchamos las personas travestis y trans el 28 de junio? Decidimos que sea el 28 de junio para marchar y gritarle al mundo: basta de travesticidios, basta de crímenes de odio. Justicia por Diana Sacayán. Considerábamos que era urgente visibilizar los asesinatos de nuestras compañeras y exigirle a los estados que tomen en serio nuestras demandas. Esta decisión tenía que ver con instalar en la sociedad la figura de travesticidio, con visibilizar en todos los espacios el crimen de nuestra compañera Diana Sacayán y así poder llevar adelante el juicio por su crimen. Salimos a las calles en pleno invierno a visibilizar con orgullo, desobediencia y furia travesti. Tomamos las calles ante los discursos de odio que siguen creciendo de la mano de los sectores más reaccionarios del heterocis patriarcado. Fue en 2015 cuando asesinaron a Amankai Diana Sacayán. Su crimen nos interpeló fuertemente a la comunidad travesti trans, pero sobre todo a su compañera de luchas, de aventuras, Luana Berkins, quien con sus últimos alientos encaró el pedido de justicia por Diana al grito de basta de travesticidios. Una de las tareas que Luana nos dejó fue impulsar la marcha contra los travesticidios. Se definió que fuera el 28 de junio, ya que internacionalmente se conmemora el Día del Orgullo Gay, dejando por fuera a las demás identidades. Este día tiene que ver con la revuelta en Stonewall, una revuelta que fue encabezada por tortas, trabas, maricas, latinas, empobrecidas y prostitutas, que una vez más quedaron por fuera de la historia ante los discursos del pinkwashing. Elegimos esa fecha para conmemorar a todas aquellas personas que eran marginalizadas, como seguimos siendo las travestis. Queríamos salir a las calles a manifestar todo el dolor que sentíamos, no solamente por la muerte de Diana, sino también por todas aquellas muertes que no tuvieron repercusión, por todas nuestras compañeras que quedaron en el camino, por Laura Moyano, por Marcela Chocobar y por muchísimas tantas otras que sus crímenes quedaron en el anonimato. Aquella primera marcha y las que siguieron no fueron un desfile de colores como el que nos quieren vender hoy muchos países europeos, incluso el nuestro, sino que fue la necesidad de salir a visibilizar lo que el sistema capitalista hace con nuestros cuerpos. Por eso decidimos recuperar el 28 de junio como un día de memoria, de lucha y organización, para salir a decir basta, para seguir recordando a Diana, a Loana, a Pía Baudraco, a Maite Amaya, que hoy no está para poder prender fuego todo. Ellas nos llamaron, nos convocaron a salir y dejar los actos de homenaje por el 28. Las calles son nuestras, porque ahí nos expulsaron, ahí nos prohibieron y ahí nos matan y nos mataron. Entonces, es ahí donde siempre estaremos marchando por las muertes de nuestras compañeras y compañeres y por el orgullo de nuestra historia. Esto fue Con Voz Traba. Idea y producción, Florencia Guimaraes García. Edición, Pedro Ramírez Otero. Este episodio fue grabado en los estudios de La Retaguardia. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Epa, epa, el parate musical. No te gusta mucho esta banda vos, ¿no? Qué lindo disco que es Octubre. Es muy lindo disco. Con el último disco, con la vieja formación de Los Redondos. Digamos que Los Redondos tuvieron dos formaciones centralmente. La de los primeros dos discos, Gulp y Octubre, en formación de dos guitarras, el saxo de Willy Crook. Piojo Ábalos en batería, Fargo Daviero acompañando la guitarra de Sky y muchas veces siendo la guitarra líder. Una formación totalmente distinta la que escuchamos en esos primeros dos discos, de la que vino después, que debió ser una, también era distinta. Habían incorporado a, además de a Sergio Dawi, a Walter Ciotti, un tecladista. El chabón murió en un accidente antes de grabar el Bayón para el Ojo Idiota y terminaron no reemplazándolo. Y esa formación es la que después, con algunos agregados de invitados e invitadas, grabó los discos más populares. Pero esto es hermosísimo. Thank you. claramente Los Redondos fueron más una banda de vivo que una banda de estudio. De hecho, el primer disco está pésimamente grabado, este está un poco mejor grabado. Es la mística recotera igual también, ¿no? Sí, era parte de no tener recursos y grabar como se pudiera, no era desinterés por esa parte. Pero el vivo es el vivo, y en un momento en el que todavía no estaba YouTube, no estaba el MP3, circulaban los cassettes grabados de la consola de los recitales de Los Redondos a la semana, de manera pirata, digamos. ¿Los qué circulaban? Cassettes, un objeto con dos agujeritos, con no. pestanitas, dos ojitos, digamos. No, no lo ubico, no. Que llevaban enlazada una... ¿Pero con eso se escuchaba música? Con eso se escuchaba música, sí. No. Es más moderno que el vinilo, que seguramente sabes lo que es porque sale 10 porque está de moda. Cada uno. Claro. En algún momento se pondrá la cinta de moda otra vez y los cassettes pasarán a valer 5.000 o 10.000 pesos. Bueno, circulaban los shows pirateados. Entonces, lo que hicieron para intentar canalizar un poco esa venta del mercado negro es sacar su propio disco en vivo, grabado en directo, incluso con canciones interrumpidas porque el público se subía al escenario, en una época en la que las canciones de Los Redondos en general se interrumpían en la mitad porque la gente se subía al escenario y desconectaba algún cable o alguna cosa así. Esta es mi canción favorita de Los Redondos. Y la podríamos dedicar a tanta gente hoy. Yo voy a entender. Me preguntaba, mientras escuchaba, quién podrá canalizar culturalmente este momento de crisis social que estamos viviendo, en aquel momento de descomposición social, de menemismo a full, el tener la posibilidad de ir a ver a Los Redondos significó para muchos de nosotros una manera de pensar en otro mundo posible, aún con el desastre que eran los recitales de Los Redondos en lo organizativo. Bueno, parte del mundo que éramos capaces de crear también. Estamos, creo que, en un momento de crisis bastante similar, ¿no? Estamos en una situación bastante parecida de descomposición social. ¿Quién canaliza hoy esa sensación en la que, ese lugar en el que podés canalizar la bronca, pero también podés tener la esperanza sobre algo mejor? No veo claramente, no sé si me estoy perdiendo algo. ¿Se te ocurre a vos alguien que canalice esa cuestión social desde lo artístico, desde lo cultural? Mi respuesta es la siguiente, mirá. ¿Te sirve? Clarísimo. Es más, estamos de acuerdo. Y así nos vamos acercando al último bloque de programa. Después de estos 7 minutos 24 segundos de gloria. Le mandamos saludos a don Jorge Garaventa, que nos escucha habitualmente a través de AM690. Él es una persona mayor, nos escucha a través de la radio tradicional, la radio de aire, mientras vuelve en colectivo desde su consultorio hasta su casa. ¿Vos querés solamente decirle persona mayor a alguien después de lo que yo te hice de decirte que no conozco el cassette? O sea, vos te quedaste un poco... Fue mi manera de sublimar allí, diría, bueno, ya que estamos hablando de psicólogos y que Nos vamos a meter ahora en los últimos minutitos, en los 7 minutos del programa, a escuchar parte de algo que es histórico. ¿Por qué? Enrique Pellón Rivière, gran pensador de mucho de lo que vemos habitualmente y de lo que hablamos habitualmente, aún sin saber que Pellón tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de lo grupal, de las intervenciones en lo grupal, de asambleas que se conforman para intentar de alguna manera superar alguna cuestión que tenga que ver con la salud mental. Enrique Pellón Rivière se encontró hace 58 años con Ana Quiroga, que hoy dirige la escuela que él fundó. Pero Ana Quiroga, que además se convirtió en una gran pensadora de nuestro tiempo, tiene libros teóricos sobre la psicología social más que interesantes, nunca habló de sus encuentros con Enrique Pellón Rivière, por un montón de razones que no vienen al caso. Y esta vez dijo, yo quiero hablar de mi primer encuentro con Pellón, quiero hablar de aquella época. Y lo hizo de la mano de Josefina Racedo, también parte de ese grupo inicial de lo que hoy conocemos como la psicología social. Vamos a escuchar un segmentito. Esto fue el domingo, lo transmitimos en vivo junto a Eugenia Otero en el canal de YouTube de La Retaguardia. En nuestra página web tenés la charla completa, que duró 1 hora y media, que ya tiene más de 1.500 vistas y va para más, porque para quienes están interesados en el asunto es un montón esa charla realmente. Vamos a escuchar un momento en el que comienza hablando Josefina Racedo, la van a identificar porque es tucumana y por su forma de hablar se van a dar cuenta que quién es Josefina y quién es Ana Quiroga si no las conocen, y van a hablar de la experiencia de la Escuela de Psicología Social que Pellón fundó en Tucumán y que todavía está funcionando. Y después la vas a escuchar a Ana Quiroga contando más sobre esos primeros encuentros y de cómo todo el mundo alrededor de Pellón Rivière se quedaba con la sensación de que estaba rodeando a un verdadero maestro. Tenés vos, creo que al mes siguiente nomás acompañándolo, se bajan del tren. No voy a hacer bromas tucumanas, pero en verdad era tan diferente lo que esperábamos de la compañera que venía con él, secretaria, che, secretaria. Ah, no nos ha dicho que venía con secretaria. Bueno, algo es, o sea, había todo un misterio con la dama que lo acompañaba. Y, ¿cómo te voy a decir? Nosotros somos, y seguimos siendo, aunque mucho de esto ya va cambiando, receptivos, inmediatamente somos receptivos, ¿no? Entonces, querer tenerlo, que lo invitar a comer, que vamos para aquí, que vayamos para que conozca San Javier, etc. Era todo una expectativa muy grande de lo que podía significar para Tucumán. En verdad yo no lo conocía, porque no era ni del psicoanálisis, venía la neurobiología, estaba haciendo mi formación en psicología experimental, pero había un atractivo porque nos decían lo que no había, lo que no nos decían. Bueno, ¿qué? ¿Vos estabas en la colonia en ese momento? Yo trabajaba, sí, ya. Y ahí empezaron con una idea de comunidad terapéutica, que era una cosa sumamente nueva, que estaba emergiendo en esa época de los 60. Al mismo tiempo, que visto igual que en Londres y Tucumán, como dirían los santiagueños, casas más, casas menos, porque había también esa inquietud, ¿no? Yo empecé a trabajar 2 añitos después. Había comprado el auto, el Citroën. Entonces lo esperábamos a Pellón en la estación de tren, directamente antes de ir al hotel, para que vayamos al hospital. Bueno, sube al auto conmigo, yo manejaba, te diré que estaba 2 meses aprendiendo. saca el diario y se pone a leer, che, a la par mía. Leyendo el diario, no, yo le quería mostrar a la ciudad nada. Bueno, llegamos al hospital, yo unas cuantas frenadas en el camino. Y le digo, discúlpeme, no sé, usted ha estado leyendo el diario, yo, ¿por qué está el...? Es para no ver cuando choques. O sea, él sabía que yo podía chocar y no le pregunté. Bueno, esa experiencia de trabajar con una asamblea de 100 personas, todos, porque tenían que venir todos. En ese hospital muchas veces no había mucha distinción entre cuál era lo interno y cuál era lo empleado y cuál era lo profesional. No porque fuéramos, todo andábamos igual, sino porque había una comunidad. Ya naturalmente venías, había sido una colonia de laborterapia, terrible, pero entraba a ser hospital, no, se llamaba hospital colonia. Y él, yo le tenía que tomar las notas, ¿no? Me ponía a mí, éramos varios de los integrantes del grupo que aprendíamos con él, que trabajaban en el hospital. Yo era la única rentada. Entonces, registrar esas notas, conversarlas después, que él nos mostrara por qué el lugar que tenían los administrativos era algo que representaba toda la represión. Sí, siempre le da mucha importancia, ¿no? ¿No? Decía, bueno, que eran los depositarios de la historia. Y asumidos, sí, porque además sí, sí eran. Entonces, no hacía falta el libro, aunque él nos llevó el Jones y no me acuerdo, bueno, acá en Buenos Aires estaba Badaraco, García Badaraco. Sí, Badaraco, pero era en realidad centrado en una comunidad, claro, de familias. Claro, bueno. No era la comunidad terapéutica clásica, claro, clásica, que en ese momento surgía, que era en Inglaterra, claro, y no me va a salir el nombre del autor. Eso quería un poco mostrarte lo que nosotros sentíamos o veíamos de ese proceso, de ese tiempo con nosotros, que era intensísimo, un fin de semana. Parecía que duraba días enteros. A mí una de las cosas que me conmovía más del encuentro con Pichón y su mundo, digamos, su mundo laboral, de pensamiento, etcétera, era la diversidad de planos del pensamiento, la diversidad de lógicas, porque Pichón tenía un modo de conectarse con la realidad. Después eso fue estudiado, etcétera, pero estudiado en general, ¿no? Había una cosa de el lugar de la imaginación, ¿no? Hay que tener en cuenta sus antecedentes en el mundo del surrealismo, etcétera, pero el lugar de la imaginación, que es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, ¿no? En relación a eso, a nuestro trabajo como psicológico, ¿no? Porque Pichón le daba lugar a la imaginación, a la emoción, al hacer, pero después todo eso lo procesaba conceptualmente, no era que se dejaba ir con la primera impresión, por el contrario, era filtraba, procesaba, pensaba, aunque el que decía que él pensaba lento, en general tenía como respuestas así, muy rápidas, sí, como cuando te dijo, abro el diario para no ver cuando choca. Y era a mí, que tenía una formación académica, que había que hacer esto, me desconcertaba y no sabía yo si eso era un pensamiento... Eso. Sólido o una especie de locura. Disperso, no sé si sí, para llegar. Claro, y de pronto te das cuenta que era riguroso, que no parecía, pero era muy riguroso, y había algo muy claro, que es que Pichón era una persona que ponía el hacer, el transformar la práctica como elemento de validación. Es decir, que... Y además, a pesar de todo ese juego de la imaginación, de lo subjetivo, de las emociones, de la simbolización, de todo lo que se mueve del mundo interno, etcétera, Pichón no quedaba atrapado en el subjetivismo, ¿no? Ay, pero quería escuchar más. Mira, si vas al canal de YouTube de La Retaguardia, sí, y buscas a 58 años del primer encuentro con Pigeon Rivière, mejora la página. Mejora la página. Sí, es más fácil encontrar todo en la página web. No mandemos más a los canales de YouTube porque tenemos 4 además, así que no tiene ningún sentido. En la página web de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, encuentran el video completo para terminar de verlo. Si se quedaron con ganas, como nosotros. Nos vamos por ahora. Por ahora. Chau, chau. Chau.